Bienvenidos al podcast explicativo de la práctica 4 para la asignatura Gestión de bases de datos y archivos audiovisuales. Para esta, se pide la realización de un análisis de las estadísticas del uso de mi blog. Y para ello, he accedido al apartado de estadísticas del sitio desde el escritorio de mi cuenta en WordPress. Dentro del escritorio se recogen las diversas gráficas y tablas que representan las visitas de mi blog. En primer lugar, aparece el diagrama de barras que indica el volumen de tráfico que ha tenido mi blog a nivel semanal. Podemos observar que la primera semana de marzo ha sido la que mayor número de visitas ha tenido, con un total de 20 visitas. A continuación, podemos ver un mapa del mundo con las visitas según la procedencia geográfica. España, Italia y Estonia son los países que han visitado mi blog, siendo España el que más visitas ha realizado. Esto lo sabemos gracias a la indicación numérica y al color en el que aparece coloreado este país, ya que cuanta más densidad de visitas haya, más rojo va a ser. La siguiente tabla refleja las entradas de mi blog más vistas en todos los días. La página que ha recibido más visitas ha sido la de inicio, con un total de 38, mientras que el resto no llega a las 10. Esto último se puede acuñar a que para visualizar las entradas más antiguas de mi blog no hace falta salir de la página de inicio, ya que navegando por ella puede verse su contenido sin que el usuario se tenga que meter concretamente en alguna. Otra tabla se corresponde con el listado de aquellos lugares a los que apunta mi blog, o también llamado clics. En este caso, el enlace que ha sido más veces abierto se corresponde con el de Wikipedia, con un total de 3 clics, ya que en algunas de mis entradas he insertado en algunas palabras enlaces externos en Wikipedia para que los usuarios pudiesen obtener más información sobre lo que se estaba hablando. El apartado referencia hace mención a los enlaces que desde Internet provocan que los usuarios lleguen a mi blog. Los sitios desde los que se ha accedido a mi blog han sido desde el campo virtual de la UGR y desde el motor de búsqueda Google. Por último, se pueden saber los términos que se han utilizado para buscar mi blog. En mi caso aparecen términos de búsqueda desconocidos. Puede que esto se deba a que mayoritariamente se ha accedido desde el campo virtual de la UGR.